Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Un sujeto armado ingresó este lunes en plena mañana al consultorio dermatológico y centro de estética Mariana Barbetti, en pleno centro de la ciudad, y tras amenazar a las trabajadoras, terminó por dispararle y matar a su expareja María Teresa López, de 35 años. El hombre llamado Patricio Galván pertenecía al área de asesoría letrada de la policía de Formosa y usó su arma reglamentaria para ejecutar a su expareja. Se encuentra internado en estado reservado. Teresa falleció tras los disparos. La doctora Mariana Barbetti, dueña del lugar, dialogó con nosotros. Una locura lo que sucedió. Yo estaba atendiendo en un consultorio con un paciente y escuché griteríos de una de mis secretarias diciendo: Mariana, llama a la policía. Entonces yo atino a salir por la ventana y salgo a la calle. Yo pensé que era un robo. Y en ese momento sale una de las chicas, porque por suerte hoy no hubo mucha gente, suele estar muy concurrido la sala de espera y hoy solamente había una chica esperando. Salgo a llamar a la policía y cuando vuelvo sale esta testigo y me dice: doctora, entró un señor, le pegó un tiro a su secretaria que aparentemente no respira y él se pegó otro tiro. Yo me quedo con que ella siempre me decía: lo voy a denunciar. Estaba recabando información, tenía muchas pruebas en el teléfono. Yo no sé si ella logró ir a algún lugar a hacer la denuncia, eso no lo sé, pero sé que ella tiene muchas pruebas y hace mucho tiempo la venía acosando. Le mandaba mensajes, le hacía videollamada a la mañana, pasaba por acá. Si ella le decía entro a las 9 y se retrasaba, él pasaba a las 9 y no estaba. Recabó toda la información y a las 7 iba a ir con mi otra cosmiatra a realizar la denuncia. Justamente hoy iba a ir. La comisario general, directora de Género y Violencia Intrafamiliar de la provincia de Formosa, Silvia Van Dyck, dio precisiones del caso. Nosotros nos enteramos 9:15 más o menos de lo sucedido en este lugar. Ellos mantuvieron una relación de noviazgo durante 6 meses más o menos, donde finalizó la relación en agosto, pero él nunca aceptó la separación, hostigándola para volver a retomar la relación. Eso según comentarios de las compañeras de trabajo. Quiero aclarar que en la policía no obra ningún antecedente de exposiciones ni denuncias radicadas por la víctima, pero sí comentarios de la víctima que hoy, al finalizar su trabajo, iba a presentarse en la dependencia policial para radicar el primer escrito en la policía, haciendo mencionar justamente esas persecuciones por parte de él, esos acosos psicológicos que recibía. La línea 144 brinda contención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.